Hoy me levanté y me dije, vamos a hacer rap. Cogí papel y el boli, antes me tuve que inspirar. Primero pensé en mi novia, pero pronto lo dejé. Me dije, David, déjalo, que piensas en otras historias. Mejor piensa en tu abuela, si en la madre de tu madre. Quizás así salgan rimas mucho más rentables. Sí, así es, esto va por ti, abuela, pa' que veas como en tu nieto dejaste una gran secuela. Así se cuela, creando escuela. Sé que pasará, pero no quiero nunca que usted muera. Quiero morir yo antes y quiero morir de viejo. Quiero sentir mi ritmo reflejadas en espejos, reflejos humanos que se sepan todas mis letras. Quiero que mi abuela diga, a mi nieto lo respeta. Quiero ser respetado como tu abuela en Alcira. Quien te diga una crítica es mentira. Mira, es simple, eres fuente de envidia. Todas quieren ser como tú, pertenecer a tu familia, pero eres intocable como la mafia en Sicilia. Mi madre me parió y mis abuelos me criaron 18 veranos ya a mi espalda como si fuese tu hijo. Junto con mi prima, tu hija, enfrentado a una pija. Papel de lija era yo por aquel entonces, por arrasar con todo. Cabeza dura como el bronce, pero ahí estabas tú para sacarme de embolaos. No sé cómo dar gracias por todo lo que me has dado. Tantas son las cosas que se me olvidan recordar. Tu sonrisa, tus manos, tu pelo rubio, que puedes estar segura que nunca te podré olvidar. Por eso he hecho hoy para ti este interludio. Sí, sí, abuela, te quiero. Es contradictorio que sea ley de vida morirse, pero es simple, no vale complicarse, trayendo el complejo de Edipo en estilo abuela. Mira, abuela, como el David al micro la escuela. Sí, doble XL aquí, sí, desde el 99 para el 2001-2002, Boca Producciones, interludio del Dave aquí.